la contemplación el Domingo de Ramos, que es una de las que pone el propio San Ignacio en la segunda semana, las que él propone para hacer. Y la desarrolla con este sistema abreviado que hace en el número 287. El número 287, tal como lo propone San Ignacio, está pensado, los puntos 3 que escoges, sobre todo en torno al texto del evangelista de San Mateo, capítulo 21 de San Mateo, los 17 primeros versículos. Pero después, entre paréntesis, se cita también el capítulo 11 de San Marcos, están aquí en el libro, lo encontraréis, número 287, el evangelista Lucas, capítulo 19, 29-38, bastantes, y el de San Juan, capítulo 12, 12-19. Lo digo porque tal vez me he extendido a veces demasiado en lecturas evangélicas hechas por mí mismo, y es de más gusto que vosotros mismos busquéis el fundamento de la historia evangélica y organizáis la oración. Estamos en segunda semana, que estamos, se está vecindando la pasión del Señor, muy cercana ya en lo que estamos meditando ahora. Y, por tanto, la contemplación hay que organizarla según el criterio que expone ya Alcalde Calveras, tomando primero la oración preparatoria, después el fundamento verdadero de la historia. Podéis estar un rato leyendo textos evangélicos, coger lo que más os mueva y os guste, componer vuestra propia oración con este fundamento verdadero de la historia. Entonces, la petición es conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Las contemplaciones pueden terminar, se hacen según el sistema de personas, palabras y ofrecer, ver los acontecimientos como si viésemos lo que va pasando y reflexionar sobre mí mismo con coloquios al Señor, que pueden ser a la Santísima Virgen, al Hijo y al Padre, pidiendo las cosas que se piden en la contemplación de dos banderas, que ya ambienta toda esta segunda semana. Me parece que, como que después tenemos que hacer otra contemplación después de la merienda, y esta será una que es, que la pone también San Ignacio. Se podría hacer la resurrección de Lázaro, si queréis. En realidad, vosotros podéis escoger alguna, hemos tenido que omitir muchas posibles, pero hay una en el número 288 que dice la predicación en el templo y señala unos pocos versículos de varios evangelistas, pero están muy intencionadamente seleccionados. Si se mira un poco el contexto, la explicaré un poco más, el contexto evangélico, porque si se medita, si contempla bien esta, se entiende mucho mejor la situación del Señor en el momento de ir a la cena y a la traición de Judas y el prendimiento. Se va viendo cómo lo dice explícitamente, cómo va surgiendo. En realidad, la ocasión última de la decisión, no se puede tolerar que este hombre se lleve todo el pueblo con él, hay que llevarle a la muerte, es la reacción contra la resurrección de Lázaro. Y el ver que el pueblo le escucha cada vez con mayor adhesión, y la entrada en Jerusalén triunfal, que es después de va surgiendo aquello que San Pilato decía, que le acusaban por envidia. Pilato no veía más que hasta aquí, pero estaba bien visto. Entonces, los puntos que San Ignacio propone, en torno a los cuales podéis hacer las lecturas evangélicas que queréis, son esta. Primero, el Señor envía por un asna y un pollino diciendo: desatadlos y traédmelos. si alguno os dijese alguna cosa, decid que el Señor los ha menester y los dejará. Esto está narrado en varios evangelistas, lo encontraréis. Yo digo, el texto de San Mateo es lo fundamental. Segundo, sube sobre el asna, cubierta con las vestiduras de los apóstoles, y así se cumple la profecía de aquí, tu rey que viene sobre un asna. Y el tercer punto es la multitud popular de niños y de mujeres que sale a recibir, tendiendo sobre el camino sus vestiduras, los ramos de los árboles, diciendo, sálvanos, hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, gloria en las alturas. Y esto es todo. Tal vez lea un poco algún texto, pero un poco así de vuelo. Después de la curación de los ciegos en Jericó, llegan a Jerusalén, viene a Betfaje, en el Monte de los Olivos, y envía dos discípulos a buscar el asna y el pollino. Y aquí se cumple la profecía. Te cita la hija de Sion. Mira que tu rey viene a ti, manso, montado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal, uncido al yugo. Entonces viene la multitud, hosanna al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en las alturas. Viene entonces la entrada, después inmediatamente, entre Jesús en el templo y echa a los mercaderes. Todo es ya de un dramatismo intenso y hay que, por eso es interesante hacer esta contemplación y después la siguiente, porque uno entonces entiende el estado, la situación del pueblo, la situación de los fariseos y el estado de ánimo de los discípulos y del Señor. Entra el templo y arroja a los mercaderes. Se llegan a él los ciegos y cojos que había en el templo y los cura. Los sumos sacerdotes, viendo esto y viendo que los niños gritan, dicen, hosanna, hijo de David, lo llevan a mal. Y le dicen, ¿oyes qué cosa dicen estos? Jesús les dice, si no, nunca oísteis de la boca de los pequeñuelos y de los que son todavía maman del pecho del materno, te preparaste la perfecta alabanza. Y dejándoles salió fuera de la ciudad, en dirección a Betania, y pernoctó allí. Con todos los evangelistas, lo veremos en la siguiente, Jesús estos días predica en el templo, pero después se va a Betania, sabe por eso, porque en Jerusalén está ya la cosa muy mal y él se refugia fuera de la ciudad. La relación de San Marco añade algún dato nuevo. La aclamación está descrita así. Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro Padre David. Este versículo está en la liturgia actual de Cristo Rey en los tres ciclos A, B y C, antes del Evangelio. Los antífonas es el texto de San Marcos. Benedicto el reino que viene de nuestro Padre David. Y entró en el templo y echando en torno una mirada sobre todo, como fuese la tardía a la hora, salió de Betania con los doce. Aquí San Marcos, que es tan gráfico, dice Jesús que mira y ver qué pasa. Constata el ambiente. San Lucas añade también algún dato, detalla más el diálogo de los que son los dueños del asna y el pollino, y la muchedumbre comenzaron gozosos a alabar a Dios con grandes voces, diciendo, por todos los prodigios que habían hecho, tiene que ver con la resurrección de Lázaro, también la envidia de los fariseos, diciendo, bendito el rey que viene en nombre del Señor. Paz y gloria en las supremas alturas. Y estaba cada día en un templo, sería la otra meditación. Entonces es la narración de la entrada de Jerusalén de San Juan, también tiene su particularidad. La gran muchedumbre Hallando Jesús un asnillo, montó sobre él, según está escrito en Zacarías: no temas, hijo de Sión. Mira, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las conocieron sus discípulos desde un principio. Cuando fue glorificado Jesús, entonces recordaron que tales cosas estaban escritas sobre él. Y esto fue lo que con él hicieron. La turba daba testimonio que con él estaba cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó de entre los muertos. Por eso le salió el encuentro a la muchedumbre, por haber oído que él había obrado este portento. Los fariseos se decían unos a otros: veis que nada lográis, y aquí que todo el mundo se va tras él. La aclamación en San Juan es: bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y la nota de la Biblia de Pavover dice: San Juan da mayor relieve al sentido de realeza mesiánica expresado en las aclamaciones populares. Y en realidad San Marcos, todos aclaman por hijo de David y el reino que viene de David, nuestro Padre. Bien, os dejo ya que trabajéis vosotros, porque es un trabajo muy arduo el de hoy. Esta noche tenéis que tener una meditación interrumpiendo las horas de sueño. Va muy bien, es de jueves a viernes, El jueves es la meditación de la cena, será nocturna, ¿no? Y la primera de mañana será la oración del huerto, o sea, más o menos, que el viernes es el día del Sagrado Corazón, el jueves es el día de la Eucaristía, Esta noche haremos la cena, entonces la nocturna, y la mañana, la primera, será de la oración del huerto, que estamos en la cena y en el huerto estamos en la tercera semana. Por tanto, esta noche tendré que explicaros en los puntos para estas, que daré una sola vez para que por la noche y mañana podáis trabajar. Pero ambas son contemplaciones que están en San Ignacio, especificadas, no solo apuntadas, sino especificadas. Además, hay nuevas peticiones, nueva manera de meditar, entran unos puntos de consideración nuevos, en que es más manifiesto todavía que lo que ha sido hasta aquí, que ya es mucho, lo que el padre Calveras dice en su artículo. Es más manifiesto como el carisma de San Ignacio está preparando al ejercitante para entender, diríamos, de qué se queja el Señor cuando se revela a Santa Margarita, y qué quiere de los cristianos, que padezcan con él y sufran por todo lo que él sufre, porque así le ayuden también a redimir el mundo. Bien.